Siete. Estamos desde la marcha de conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y nos encontramos con la señora Ana María de Tenorio, quien es parte del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Retail. Y queremos contarle sus impresiones de participar en esta marcha y en esta conmemoración de la mujer trabajadora. Bueno, en realidad estamos muy contentos con el resultado de esta marcha, que es el fruto de meses de trabajo que se han venido haciendo. Y creo que ya es hora de que nos organicemos y podamos luchar por la igualdad de derechos, por la igualdad de posibilidades, para poder decidir nosotras como mujeres lo que hacemos con nuestras vidas. Y para eso solamente unidas lo podemos lograr. ¿Qué le parece la convocatoria? Hay muchísima, muchísima gente en esta marcha. ¿Es lo que esperaban ustedes? Bueno, yo creo que mucho más de lo que esperábamos. Es maravillosa la cantidad de gente que hay y eso dice que nos está haciendo mal el trabajo y que lo que estamos luchando no es un sueño ni es un par de locas, como dicen por ahí, tratando de cambiar el mundo, sino que hay muchas mujeres que están dando la lucha. Muchas gracias. Bueno.